otros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que... Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra... Queridos oyentes de la radio comunitaria y de servicio social Lojival Estéreo, llegamos en la intimidad de sus hogares presentando el programa radial Voces sin Fronteras. Es un motivo de hacer valer nuestros derechos como pueblos originarios y darnos a conocer que estamos al pie de la lucha cada día por un lapso de 60 minutos continuos bajo la conducción de Leopardo Ambrosio desde la ciudad de Nueva York, con ustedes. Se oye de la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, qué triste viven los niños. Piénsalo. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando a obrar, así arrastrando los pasos por el peso de sufrir. Mira qué mucho sufrir. Mira que pesa el sufrir. Arriba, deja a la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es su vida sin mañana. Ay, cae la lluvia, viene, viene el sufrimiento. Pero si la lluvia pasa, ¿cuándo pasa el sufrimiento? ¿Cuándo viene la esperanza? Muy buena noche a toda la audiencia de Radio Nojival Estéreo. Con sus mismas cicatrices, mi una vez más en sus amables hogares, su programa Voces sin Fronteras, desde la ciudad de Nueva York. Viven los niños en las casas de cartón. Hoy día jueves 11 de septiembre, una vez más con ustedes, queremos compartir este programa donde es un día memorable y a la vez queremos compartir temas de injusticia social con ustedes que muchas veces sucede en Guatemala. Hace años, muchos años que estamos viendo el obrero. Así que desde ya, muchísimas gracias a toda la linda audiencia de la radio que están siempre con Nojibal Estéreo en su programa Voces sin Fronteras. Agradecimiento a los que nos escuchan allá en Guatemala, como también acá en los Estados Unidos, en diferentes estados, a nuestros compatriotas y como no también a nuestros amigos que son de acá. Agradecer también a las radios comunitarias que están enlazadas hoy día con nosotros, a una persona con quien tuvimos contacto, me refiero a Tino, más conocido, ¿verdad? Tino, sabrán los que escuchan de quién estoy hablando. Muchísimas gracias por estrechar la mano con este su programa Voces sin Frontera y su hermana Radio Nojibal Estéreo. En este día se encuentra con nosotros para compartir micrófonos nuestra amiga Lisa Maya, que hoy día estará compartiendo con nosotros unos temas que estaremos abordando en el programa Voces sin Fronteras, como también a nuestro amigo Elías García, un guatemalteco que ha luchado y que siempre está luchando por los derechos humanos y en pro de los derechos de los inmigrantes acá en los Estados Unidos. En especial, él lo hace en New Jersey. Pero claro que sí, su esfuerzo lo trae acá en Nueva York también. En los cascos del caballo suena el pavo del camino. Ya se van llorando un cariño malogrado. Para entendernos, queremos compartirles cuatro temas, pero muy especiales. Por ejemplo, el pueblo en contra de la ley 2014, ley de vegetales, más conocido como Monsanto, donde el pueblo le gana para una derogación completa a esta ley, donde nosotros tenemos la visión en que el pueblo, en el pueblo radica el poder. Es cuando el pueblo se mueve, o sea que los de abajo se mueven, los de arriba caen. Pero esperamos informarles mejor acá con estos tres servidores que estarán compartiendo con ustedes para el punto de vista. Esperemos que no sea estrategia esta derogación. Como también queremos conjuntamente desde acá de cabinas de Voces sin Fronteras compartir tres memorias especiales el día de hoy, fecha hoy, 11 de septiembre, como el suceso en Chile, el golpe de estado hace 24 años, como también el asesinato de la antropóloga Mirna Mack, como también Lisa estará compartiendo con nosotros el atentado terrorista, ¿verdad?, en contra de las Torres Gemelas acá en Nueva York. Porque Guatemala es hoy lucha de la humanidad con su estrella matutina anunciando el nuevo sol. Bueno, mientras tanto, queremos ya compartir el micrófono con los compañeros que se encuentran acá. Primeramente vamos a respetar a nuestra queridísima amiga Lisa Mayaknauer, bueno, por ser mujer, para que ya no nos digan machista, ¿verdad?, como nos han tomado. Bueno, Lisa, por favor, de presentarse una vez más en los micrófonos de Radio Nojival Estéreo y su programa Voces Sin Fronteras, y quizá algunos saludos para luego vienen las cuestiones, ¿verdad? Yo sé que muchos de sus amistades están en sintonía el día de hoy, y para los que no se podrán reportarse, obviamente están en sintonía. El saludo para la Radio Nojival Estéreo. Adelante, Lisa. Usumas, Instigri, Albas, siempre darán de beber. Ya de la comunidad queridísima de la Ceiba, lástima que no pude visitar personalmente la última vez que estuve en Guatemala, pero siempre les llevo en mi corazón y espero que siempre una parte de mí está presente con ustedes. También un saludo muy especial, muy cordial a los otros compañeros y compañeras del movimiento de radios comunitarias de Guatemala, las radios hermanas que están sintonizando, que están enlazando con nosotros en de Doble Día y las otras radios, y todos los comunicadores y comunicadoras sociales de este movimiento y los otros movimientos sociales en Guatemala. Muchas gracias, Lisa. Acá también el amigo Elías García, por favor, la misma rutina, ¿verdad? Adelante, el micrófono es suyo, tome su tiempo, no se preocupe. Gracias. Muy buenas noches a cada uno de ustedes, Radio Escuchas, de la Radio Nojival Estéreo, y a todas las radios comunitarias que se enlazan en este momento para poder llevar este mensaje de reflexión por conmemorar ciertas fechas que han transcurrido, que transcurrieron hace algunos años, de tristeza y dolor, pero es nuestra historia. Así que agradecerles y esperamos poder llevarles información, reflexión de sumo interés para cada uno de ustedes allá en sus amables hogares, los que están regresando del trabajo y los que pues también nos escuchan a través de su celular, que también lo pueden hacer. Era precisamente anoche hablaba con una pareja de temas de suma importancia y compartía con ellos las realidades que se viven tanto en nuestro país como acá en este país de Estados Unidos de Norteamérica. Esperamos poder llevarles la información de la mejor manera posible. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Elías García. Ustedes ya lo escucharon, él está radicando acá en la ciudad de New Jersey, estado vecino de Nueva York. Bueno, como les decía, linda audiencia de Radio Nojival Estéreo, estamos abordando hoy el tema de Monsanto, más conocido, ¿verdad? Ley de vegetales en Guatemala, estuvo pero bien, bien hablado el tema, incluso más para un mes que estuvieran luchando el pueblo de Guatemala, donde le decimos felicidades. Bueno, como también tres acontecimientos donde Mirna Mack, como también el golpe de estado en Chile y como también de las Torres Gemelas acá en la ciudad de Nueva York, pues le pedimos un favor a Lisa, ¿verdad? Adelantito, que ella nos pueda hablar un poco de estos tres temas para que ustedes se informen, linda audiencia de Radio Nojival Estéreo, como también de su programa Voces Sin Fronteras. Así que también queremos saludar a los compatriotas que se encuentran acá en los Estados Unidos, como también a nuestra queridísima Guatemala, donde le decimos felicidades, Guatemala, felicidades, guatemalteco, ya que este es el mes de la independencia. Acá también se está celebrando, muchos de los amigos, contactos que tenemos, organizaciones, comunidades guatemaltecas que están acá, lo están celebrando de una y otra manera. Incluso acá el amigo Elías, próximamente tendrán un desfile hispanoamericano, ¿verdad, Elías? Donde ellos tendrán ese desfile, él nos estará compartiendo entre un ratito, ¿verdad?, de cómo vive la comunidad guatemalteca acá, que también hay fiesta, ¿verdad?, que también hay patriotismo a pesar que estamos detrás de otras fronteras. También estaremos hablando con ustedes de los últimos desalojos que se está realizando en Guatemala, lastimosamente, cuando un gobierno, ¿verdad?, en publicidad lo dice, quédate, a sus compatriotas, pero cuando están desalojos sin solución, creo que eso es muy difícil para quedarse, ¿verdad? Bueno, estaremos dando el punto de vista en eso, y como también tendremos la comunicación de una compañera y amiga de la Comisión de Derechos Humanos en Washington. Ella es la subdirectora de esta organización que se llama Catherine. Catherine es la subdirectora de la Comisión de Derechos Humanos en Guatemala, en donde tendremos por medio de teléfono, ¿verdad?, vía telefónico, una pequeña entrevista para que ella nos pueda hablar de los últimos trabajos que están haciendo en pro de los derechos humanos en Guatemala, por las injusticias, y como también últimamente estaba escuchando que estaban haciendo vigilias para una buena atención al flujo de los niños que estaban migrando hacia acá en los Estados Unidos, mayormente de los tres países triángulo, Guatemala, El Salvador y Honduras. Pero mientras tanto, para no aburrirlos tanto allí en casita, para que usted pueda relajarse, pensar incluso si puede compartir con nosotros, claro que sí, el like y los mensajes valen, ya saben cómo. Bueno, acá los esperamos. Mientras tanto, queremos escuchar un fondo de marimba para saludar a nuestra patria Guatemala. Thank you. Vival Estéreo. 97.1 FM, su emisora comunitaria. Thank you. Bueno, linda audiencia de Radio Nacional Estéreo, una vez más estamos de regreso con ustedes. Vamos a proseguir con este programa Voces Sin Frontera. Usted lo está escuchando en su emisora comunitaria Nojibar Estéreo 97.1 FM y en el internet acá en los Estados Unidos. Seguimos acá con nuestra programación, donde en este momento queremos dejarle un tiempo más a Lisa Mayaknauer, como les decíamos, para que ella nos pueda compartir sobre tres memorias que hoy día se celebra, o mejor dicho, se recuerda, que son injusticias sociales que se ha causado, ¿verdad? Por ejemplo, hablamos de Mirna Mac, como también del caso de Chile, de ese golpe al Estado, ¿verdad? Y como también acá de las Torres Gemelas, del acto de terrorismo que sucedió, que sin embargo a muchos los asustó o a muchos los dejó triste, ya que digo, son injusticias sociales que siempre han pasado y que quizá seguirán pasando, ¿verdad? Lastimosamente, quizá le dejo el tiempo para que usted nos comparta. Si usted quiere, vamos con Mirna Mac adelante. Bueno, es el menos conozco personalmente, entonces prefiero cambiar el orden un poco, por realmente si voy a hablar de esto, tengo que hablar de mi punto de vista, no de mi punto de vista. No es que digo que uno es más importante que el otro, pero por experiencias empíricas, experiencias personales. Yo vivo en Nueva York, he vivido en Nueva York desde el año 1977, entonces estuve presente un día martes, lindísimo, en la mañana, un día de septiembre del año 2001. Y ese día justamente salí para buscar un apartamento en Brooklyn. Tuve que desalojarme de donde estaba viviendo, en el Village. Y ese día estuve en el metro y yendo a Brooklyn, y entra un hombre en el metro y nos dice que han bombardeado las Torres Gemelas. Y uno aquí en Nueva York, como ustedes saben, encuentra muchas personas un poco alterados en el metro, a veces que entran personas hablando sobre el fin del mundo, hablando sobre que son veteranos, que piden dinero, limosnas, lo que sea. Entonces nadie le hizo caso. Entonces todos nosotros seguimos, fuimos, salimos del metro donde tuvimos que salir, y ya una hora después estuve con la gente de Bienes Raíces yendo a un apartamento, y vemos que todos los que están, muchas ambulancias por la calle, no sabíamos por qué, y los vecinos afuera del edificio conversando sobre algunas cosas, y muy preocupada, y preguntamos lo que había pasado y nos dijeron algo, pero fue como rumor. Y luego que pusimos la radio, encontramos las noticias y digamos, wow, lo que sucedió. Entonces estuve en Brooklyn, yo vivía en Manhattan en este momento. Fui a la casa de una prima y nosotros estuvimos mirando por televisión y tratando de comunicar con nuestras familias. Mi hija estaba en la escuela y me preocupé de qué iba a suceder con los niños, porque yo estuve como 15 millas distante. Y salí caminando desde aquí en Brooklyn, sobre el Museo de Brooklyn, hasta Manhattan. Y no sabíamos si nos iban a dejar entrar en Manhattan porque había el ejército en los puentes. No sabíamos si nos iban a dejar entrar. Entonces yo viví en la parte de Nueva York y vi todas estas torres en el momento que yo entré en Manhattan. Eran torres de pluma nada más, sí. O torres de cenizas. Ya habían caído, pero quedaba como torres de cenizas. Yo conocí dos personas que murieron. No eran amigos cercanos, pero personas conocidas. En los días siguientes, y estuvimos esta noche con unas amigas, y el ejército estaba patrullando en las calles de Nueva York, y tuvimos a presentar identificación para llevar nuestros niños a la escuela y regresar a nuestros apartamentos, porque vivimos en la zona. No digo esto para decir que fue la cosa más terrible, porque una cosa que inmediatamente me ocurrió es que iban a tratar de utilizar esto como un pretexto. En los días siguientes reuníamos muchas personas, sí lamentamos la pérdida de vida inocente y actos de terrorismo, pero evidente el día siguiente que el gobierno iba a utilizar esto para otro motivo. y todo el discurso que eso fue el golpe más terrible, que eso fue el ataque más peor en el mundo, que nosotros somos las únicas personas, y estuvimos en reuniones con compañeros japoneses que nos acordaba de lo de Hiroshima, con compañeros de que fueron, estamos hablando de 10 docenas de miles de personas en un solo día, niños inocentes de la escuela, una bomba atómica de los Estados Unidos. Entonces nosotros no podemos decir que nosotros somos, es una autovictimización que yo rechacé en muchos de nosotros inmediatamente, que fue como las campanas de guerra sobre Afganistán y todo esto. Entonces nosotros fuimos a las calles casi inmediatamente en protestas, tratando de prevenir el desastre que realmente sucedió en Afganistán. Ya podemos ver 13 años después que esta intervención, que fue supuestamente una respuesta a estos ataques, que realmente que creó más desastre, que fue completamente desastroso. Y esto fue como este aniversario, yo creo, repito que lamento la pérdida de vida, pero creo que como está convertido en una industria de memorialización, de cada año tenemos que escuchar los nombres, y siento para las familias y siento para las familiares de las personas que yo conozco que murieron. Yo sé que son cicatrices que no realmente, que no se curan completamente, pero que también como esto se ha convertido como en una cosa que es como una reproducción de este, y la idea que nosotros como estadounidenses somos lo más importante del mundo. Este egoísmo nacional yo rechazo. Y esto me recuerda porque yo, aunque nuestro anfitrión Leo es un poco joven, pero nosotros somos de la edad de que podemos recordar la fecha del golpe de Estado en Chile. Yo estuve en mi primer año de la universidad cuando recibimos mi primera semana en la universidad cuando sucedió esto. Y escuchamos las noticias de las personas, no solo el golpe y la muerte del presidente Allende, y las manos sucias de los Estados Unidos en este acto, porque fue patrocinado por la CIA, por Henry Kissinger. Esta semana salió un nuevo libro de Henry Kissinger, el ex secretario de Estado, y cada vez que escucho su voz, yo realmente escucho la voz de Víctor Jara, uno de los poetas, cantante, parte del movimiento social en Chile, que apoyó el partido del presidente elegido democráticamente, Salva Reyén de Gossens. Y Víctor Jara fue una de las personas que fue capturada, que fue llevado al estadio de Chile con miles de personas que fueron ejecutados, torturados y ejecutados. Y entonces que estamos hablando de 3,000 personas que fueron matadas en las primeras semanas del golpe, ¿no? Y, pero más personas que fueron torturadas con toda esa guerra sucia. Sí. Y también tenemos que recordar que es el aniversario de una persona muy, muy valiosa, muy valiente, la antropóloga. Yo como maestra de antropología o catedrática que tengo, aunque no la conocí, no estuve tan involucrada en asuntos de Guatemala en el año cuando falleció, cuando fue asesinado Mirna Mack, pero una de las miles de personas que fueron matadas por el gobierno, y ella sobre todo por no dejar en silencio las historias de la guerra. Entonces muchas personas como ella, estudiosos, antropólogos, abogados, jueces, personas que trataron de utilizar sus capacidades para llevar a la luz lo que sucedió en la guerra, para que no se queda como en silencio. Entonces una persona yo creo que muy importante, y he tenido la buena fortuna de conocer en algunas ocasiones su hermana, que Ellen, que lleva la fundación Mirna Mack, que sigue luchando para justicia para las personas que fueron víctimas de esta guerra. Entonces para mí esas son tres fechas tristes, cada cual tiene su importancia, no son iguales, son historias distintas, diferentes. Sí, muchas gracias, Lisa. Creo que es bueno recordar eso, ¿verdad? Usted lo dijo hace un momento, como radio comunitaria. Hay jóvenes que escuchan la radio y para hablar de estas historias no necesariamente uno lo tiene que vivir, de lo contrario, sino informarse día a día utilizando los medios sociales, como también leyendo. También hay muchos libros escritos por autores socialistas, diría yo. Tal vez no es para contradecir, ¿verdad? Pero diría un diputado en el Congreso de la República de Guatemala que, por ejemplo, cuando perdonaron al caso de Ríos Montt, él decía lo hizo porque él no sabía, no vivió ese momento, ¿verdad? Pero creo que no es momento para que lo vivas y actúes. Es como también fue en el caso en el Consulado General acá de Guatemala, uno que ya es mayor de edad. Acá el amigo Elías, frente en una reunión que estuvimos, yo estaba hablando de un caso que fue de años, ¿verdad? El conflicto armado. Entonces él viene y dice, no, es que tú no lo viviste, entonces deja eso, eso ya has pasado. Y cuando se dejan las cosas es cuando dejas las injusticias a un lado, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, Lisa. Es de admirar, ¿verdad? Lo que yo decía, una persona que es de acá interesando lo que pasa en nuestra Guatemala, en las diferentes comunidades, ¿verdad? En especial donde suceden más las injusticias son en los pueblos, donde los más marginados, ahí es donde siguen y le siguen y le siguen violando los derechos humanos. Es por eso que entre un ratito vamos a hablar un poco de eso, un punto de vista, acá el amigo Elías García. Sí, adelante. Solo que quería agregar algo, porque una cosa muy notable y muy importante que algunos de nosotros estamos conversando sobre esto, es que cuando hablamos de lo que sucedió el 9-11 de 2001, es que hablamos sobre los banqueros, sí, las personas que de las compañías, grandes compañías que ocuparon esas torres, pero también sí, la pérdida de vida incluye muchas personas migrantes, no sé, sí, los ecuatorianos que trabajaron en el restaurante, la persona sí, que lava botas, los sí, lustres y todas esas personas humildes que no eran los grandes de las compañías, los financistas, los banqueros. Y esto también para muchas personas les abrieron los ojos sobre la participación de los migrantes en la economía de la ciudad. Y entonces las Torres Gemelas no solo fueron ocupados por compañías grandes, pero por migrantes ecuatorianos que vinieron, y muchas de las historias de esas personas, y lastimosamente unos eran migrantes indocumentadas, unos de sus familiares no tenían la misma oportunidad a venir a Nueva York a ver los restos de sus seres queridos, de participar en su funeral. Entonces también había una injusticia, un favoritismo de los que eran americanos, o como en esta celebración, en esta conmemoración. Solo que quería señalar esta cosa que es para mí muy importante. Sí, muy importante, Lisa. Incluso por eso yo quería agregar en este programa, ¿verdad? Porque acá radican también muchísimos inmigrantes y psicológicamente los dejó asustados, ¿verdad? Como que el ojo del terrorismo está en Nueva York, pues, o sea, vemos en muchas ficciones, películas, de cómo quieren, como que se imaginan, ¿verdad? Cómo quieren destruir a Nueva York, o si no es mano humano, es por una catástrofe, digamos, un tornado, o una tormenta, que diría yo, ¿verdad? Bueno, hay muchas ficciones de eso, y por eso es bueno agregar eso. Por ejemplo, acá, como le digo, vivimos muchos migrantes, incluso hoy en día, ¿verdad? Uno hasta se imagina en cierto momento pasando por Manhattan, ¿qué tal si de repente un ataque terrorista y yo ando acá? Como que un poco asustado, ¿verdad? Muchísimas gracias por agregar eso. Como les decía, entre un momento vamos a estar compartiendo lo que es los de salud, que decía, ¿verdad? Que son de injusticia social también. Y felicidades y un saludo a los que día a día luchan en pro de los derechos humanos en general. Pues en este momento vamos a conversar con una amiga y luchadora en los derechos humanos. Ella es Catherine. Mientras tanto, vamos a escuchar un poco de nuestra música para dedicarle a Chile en memoria de... Como les decíamos, de las injusticias sociales que sucede día a día, quizá no solo en Guatemala, estamos hablando acá de los Estados Unidos también, en memoria también el golpe de estado que sucedió en Chile, que estamos hablando también en memoria de Mirna Ma, que son luchadores en pro de los derechos humanos, verdad, de la humanidad. Y en este momento tenemos en línea con nosotros a Catherine Johnson. Ella es subdirectora de la Comisión de Derechos Humanos en Washington, como también tiene una sede en Guatemala, que ellos día a día están luchando para que los derechos humanos sean respetados en general. Y como también últimamente estábamos escuchando la lucha que estaban haciendo en pro de los derechos de los niños inmigrantes que hace poco, ¿verdad?, el flujo que estuvieron inmigrando, entrando acá hacia los Estados Unidos. Bueno, con nosotros tenemos a Catherine. Catherine, adelante, háblanos un poco de la Comisión de Derechos Humanos, qué está haciendo actualmente, o mejor dicho, un resumen, ¿verdad?, de lo que es la Comisión de Derechos Humanos en Guatemala. Bueno, hola Diego, gracias por la oportunidad de ser parte del programa. Bueno, nosotros como la Comisión hemos estado trabajando en derechos humanos de Guatemala por 32 años ahora. Y actualmente trabajamos en varios temas y usamos principalmente tres estrategias. Primero, brindamos apoyo directo a los defensores de derechos humanos en Guatemala, quienes están enfrentando amenazas o violencia, persecución, y brindamos este apoyo desde Guatemala. Como mencionaste, tenemos un sede ahí en la ciudad de Guatemala, y también desde aquí, desde nuestra oficina en Washington, sí. D.C. Y segundo, usamos la educación de la comunidad internacional, que para como levantar el conocimiento más de la situación de derechos humanos en Guatemala, particularmente con la gente de los Estados Unidos, pero del resto del mundo también. Y la tercera estrategia que usamos es la incidencia, que hacemos incidencia con el gobierno de los Estados Unidos y también con el gobierno de Guatemala para promover políticas de los dos países que apoyan y respaldan los derechos humanos de los guatemaltecos. Sí, Catherine, y últimamente, Catherine, ustedes me estaban hablando, ¿verdad? Y claro que sí, agradecerle por el trabajo también. Creo que usted lo acaba de decir, las personas que están en defensa de los derechos humanos, como por ejemplo acá en los Estados Unidos, que ustedes están apoyando, ¿verdad?, su servidor. Bueno, no yo, ¿verdad?, sino que este programa que en este momento lo estamos haciendo en uso gracias a ustedes como Comisión de los Derechos Humanos, ¿verdad? Hoy en día estamos abordando el tema de la ley de Monsanto, ¿verdad? Ley de vegetales, que hace poco el pueblo se levantó la voz, y históricamente es un gran ejemplo quizá para América Latina, ¿verdad? Que se derogó, se obligó a los diputados para que eso sea derogado y escuchado al pueblo. Pues felicitarlos por eso. Y Catherine, ¿qué nos cuenta o qué datos tienen ustedes sobre Mirna Mack, que es una defensora de los derechos humanos también, que son hermanas, diría yo, comisiones o organizaciones? Sí. Bueno, me imagino que estás preguntando eso porque hoy es el aniversario del de sí. asesinato de Mirna Mack, sí. que fue asesinado en el año 1990. Ella estaba una investigadora y estaba trabajando con comunidades. Sí. En el norte, ahí en el Ishkan, que estaban como se llaman las comunidades de población en resistencia. Y ella estaba como llevando a la luz algunas de las atrocidades que fue cometido contra ellos. Y por eso fue asesinado por algunas personas, y fue el primer caso básicamente del conflicto interno en Guatemala. Sí. El primer caso exitoso, que ya dos o tres personas ya fueron a la cárcel por su asesinato, y hay otro caso que se abrieron hace poco en Guatemala. Sí. Y sí, muchas gracias, Catherine. Y últimamente, Catherine, ¿cuáles son las labores o los granitos o el trabajo que ustedes están haciendo en pro de los derechos de los niños que hace poco y hasta hoy fecha, ¿verdad?, siguen emigrando para acá, que son de los tres países triángulo, que es Guatemala, El Salvador y Honduras y otros de otros países? Sí, la verdad es que hemos estado muy enfocados en este tema en los últimos como 3 meses, básicamente. Y antes de eso, antes de que salió mucho aquí en las noticias en los Estados Unidos, ya muchas personas ya sabían que estaban llegando muchos niños de Guatemala, El Salvador y Honduras. Sí. Y lo que nosotros estamos haciendo es mucha incidencia con el gobierno de los Estados Unidos, porque algunas de las propuestas como reacciones a ese incremento en la cantidad de personas viniendo, han sido muy peligrosos. Por ejemplo, uno de ellos es deportar más rápidamente a las mujeres y a los niños que están llegando, y están tratando de deportarles dentro de una plaza de 7 días. Y con eso están regresando a personas muy vulnerables a situaciones de violencia, de pobreza y a veces de persecución, que está contra la ley internacional. Pero también otra propuesta que ha salido es dar más apoyo militar a los gobiernos de Honduras, El Salvador y Guatemala. Y uno de los temas más importantes para nosotros es contra la militarización en Guatemala, y creemos que esta política de militarización no está mejorando la seguridad en Guatemala, sino que está empeorando la situación. Entonces estamos haciendo mucha incidencia para que no manden más apoyo militar al gobierno de Guatemala. Sí, hablando del gobierno, Catherine, para compartirles, y yo ya lo he repetido muchas veces en reuniones acá, en conferencias también y en paneles, que acá el amigo Elías hemos participado mucho con él. Él es un activista que es guatemalteco, está en New Jersey, ¿verdad? Donde el gobierno de Guatemala actualmente, no sé si ustedes se han enterado o se enteraron, ¿verdad?, de que cuando empezaron este flujo de niños cruzando la frontera, en la publicidad decían quédate. Esa palabra, quédate, compatriota, pero hace poco estábamos viendo en las noticias, escuchando también, de que ha habido muchos desalojos, muchas violaciones a los derechos humanos, desalojos sin solución alguna. Entonces, ¿cómo decirle a un compatriota quédate mientras lo estás desalojando? ¿A dónde va? Entonces lo que quiere es buscar otros horizontes, otro comienzo, ¿verdad? Por eso piensa en cruzar o venir acá a los Estados Unidos. ¿Qué les parece a ustedes eso y qué acto están haciendo por esta situación? Sí, cierto, lo hemos visto durante todo este gobierno y aún al gobierno anterior, es mucho trabajo de comunidades para hacer espacio, por ejemplo, para los productos para el exporte, como por ejemplo la caña de azúcar en Bahía Polochí. Pero más recientemente, últimamente, un desalojo de una comunidad, el 9 de febrero, que está en Alta Verapaz, y para hacer espacio para una represa hidroeléctrica. Y durante el desalojo y los conflictos que vinieron después, murieron por lo menos 3 personas. Y puede ser que estaban ejecutados por la policía o por militares que estaban ahí en el lugar. Entonces sí es muy chocante cuando el gobierno está supuestamente tratando de convencer a su propia gente de quedarse en el país. Cuando hay mucha persecución a manos de ellos contra del pueblo. Sí, sí, Catherine. Y estamos trabajando mucho con, como diría, brindamos algunos tipos de apoyo directamente a personas como los que están luchando para la tierra ahí en Monte Olivo, donde quieren construir esta represa. Pero hacemos más incidencia con el gobierno de aquí para que las políticas no apoyen este tipo de persecución. Porque muchas veces son empresas de los Estados Unidos o de Canadá o de Europa quien quieren construir las represas o la minería, los proyectos de petróleo, por ejemplo, que para que están desalojando a la gente. No, pues muchísimas gracias, Catherine, por estas palabras de parte suya, ¿verdad? Por la organización, la Comisión de Derechos Humanos ahí en Washington. Y también, como les decía, agradecerles por la mano que se ha estrechado con este programa. O sea, me refiero a la beca, ¿verdad? Esperamos seguir con esto para seguir divulgando más las noticias, denunciando las injusticias sociales. Conjuntamente lo hacemos, ¿verdad? Muchísimas gracias. Y solo para terminar, Catherine, un saludo y especial de parte suya o de la comisión para la audiencia que está escuchando la radio y su punto de vista sobre este programa que hacemos acá en Nueva York, que es bilingüe, ¿verdad? Quichea español. Bueno, la verdad es que es un gusto para mí estar parte del programa y es un gusto para nosotros de la comisión apoyar este programa. Como dije, la educación para nosotros es una parte clave de esta lucha para los derechos humanos. Entonces, este programa es un parte de esta educación, ¿cierto? Y para la gente ahí en Guatemala, lo que quiero decir, ánimo. Que lo que hemos visto con la ley de Monsanto es cuando la gente levanta, sí, puede cambiar muchas cosas y tiene mucho poder. Entonces, quiero mandar felicitaciones a todos los que están luchando en Guatemala. Yo sé que es duro, es peligroso, pero que siguen y que estamos muy impresionados con el trabajo de todos de ustedes y todo de ellos. Sí, muchas gracias, Catherine. Un gusto. Y para este 21 de septiembre o septiembre 21 habrá una marcha acá en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, sobre la global del clima, ¿verdad? Del clima, donde muchas organizaciones van a estar viniendo, me imagino de ahí o de otros estados, pero de Boston me estaban diciendo que vendrán, como también de Guatemala. Están más o menos un número de 500,000 de personas estarán participando en esta marcha, donde nosotros estaremos participando también, que es algo que es de todos, ¿verdad? No solo es de uno ni de un país, sino que es global lo que se va a hacer. Así que felicitaciones como Comisión de Derechos Humanos y muchísimas gracias, Catherine, por estas palabras y por su tiempo con la audiencia de Radio Mejibar Estéreo. Gracias, hermano. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Amén. Bueno, linda audiencia de Radio Nojibal Estéreo, acabamos de escuchar las palabras de una compañera amiga de la Comisión de Derechos Humanos en Washington. Ellos luchan día a día que el respeto sea para todos de los derechos humanos, en especial al pueblo de Guatemala, ¿verdad? Bueno, para seguir hablando sobre el tema que ya estaba mencionando, por ejemplo, de la hidroeléctrica de Monte Olivo, los desalojos y la ley de Monsanto. En este momento tenemos acá con nosotros a nuestro estimado Elías García. Bueno, ya muchas veces lo han escuchado en este programa, como también en esta radio. Pues ahora nos va a estar compartiendo, alimentándonos sobre estos temas y algo que él estará agregando. Elías, háblenos un poco de la ley de Monsanto, de que un 14 de junio fue votado por la mayoría de diputados, ¿verdad?, para que sea ley, pero para luego un 4 de septiembre fue derogado completamente cuando el pueblo dijo, no, nosotros no queremos esto. Su punto de vista, Elías, para la audiencia de Nojibal Estéreo y para luego también hablar un poco sobre los desalojos que ha habido últimamente en Guatemala, ¿verdad?, y que quizá a causa de eso hay mucha migración acá. Adelante, Elías. Gracias. Una vez más, mi nombre es Elías García, por aquellos que pues no me sintonizaron al principio. Vivo en Nueva Jersey, soy guatemalteco y trato de colaborar con Derechos Humanos para que podamos retroalimentar en sí lo que es la ley Monsanto. La ley Monsanto es una ley para protección de obtención de vegetales. Es el nombre que le dieron, pero en sí es nocivo o dañino o tóxico para nosotros los humanos. Cosa que no nos mencionan, pero yo hago énfasis para las personas que tenemos la oportunidad de contar con servicio de internet. Podamos ver, ir a YouTube y escribir Monsanto y ahí vamos a encontrar mucha información relevante para que conozcamos, ya que puede ser que nos encontremos con personas que nos digan, no, pero ¿por qué oponerse a una ley? Si eso nos va a ayudar, si eso va a mejorar, cosa que es todo lo contrario, ¿verdad? O sea, es nocivo para la salud humana y no digamos de animales. Veía yo un reportaje en internet, ¿verdad?, donde hicieron pruebas con un roedor o ratón, como se le conoce en buen español o en castellano. Y se veía cómo este roedor, pues su sistema inmunológico respondió creando un tumor bien grande en ese roedor. Entonces esto quiere decir que nosotros cuando consumamos o ya hemos consumido estos productos, pues no vamos a ver el resultado. Hoy consumimos, mañana se ve el resultado, pero a unos 2, 3, 4 años, pues vamos a padecer de enfermedades cancerígenas. Entonces es por ello que pues yo felicito a las organizaciones de derechos humanos, organizaciones indígenas allá en Guatemala, que se organizaron y salieron con agallas, con valor, para oponerse a esta ley, ¿verdad? Y es por ello que gracias a este potencial esfuerzo de estas organizaciones indígenas, por supuesto, y algunos que otros mestizos que también apoyaron esta causa para derogar, y tal vez para los que no entendemos qué es una derogación, pues es anular, ¿verdad?, ya que el Congreso pues ya había aprobado esto, ¿verdad?, porque yo creo que hay un dinerito bajo la mesa, entonces pues aprobar algo que vaya a dañar al pueblo de Guatemala. Mas sin embargo, gracias a estas organizaciones que pues hicieron acto de presencia en marchas pacíficas, ¿verdad?, y oponernos a esa ley, ¿verdad? Felicito a estas organizaciones, a estas personas que veía que incluso habían señoras con sus niños, llevaban sus carteles oponiéndose a esto, y también tengo amigos en Facebook que también subieron información, traté de compartir cuando ellos decían a tal día, a tal hora estaremos en tal lugar haciendo marchas pacíficas, ¿verdad? Gracias a este pueblo organizado. Esto nos deja una gran lección. Quiere decir que cuando nos organizamos de una mejor manera, pues hacemos temblar aquellas fuerzas oscuras, aquellas fuerzas que creemos que son invencibles, Pero si nos organizamos, participamos activamente, nos educamos, pues podemos vencer aquello que creemos que es invencible. Así que la unión hace la fuerza. Es, por ejemplo, las hormigas. Yo creo que todos conocemos las hormigas, ¿verdad? Y las más pequeñitas son las que más fuerte pican, ¿verdad? Porque tienen ese aguijón que duele, ¿verdad? Por muy grande que sea el animal o la persona, cuando es atacado por un grupo de hormigas, pues uno se ve obligado a salir huyendo. Entonces lo mismo pasa cuando el pueblo se organiza y participa activamente. Esas fuerzas oscuras y con prepotencia que existen, pues tienen que salir huyendo cuando el pueblo se organiza, ya que tenemos derechos según la Constitución Política de Guatemala y de los demás países, pues habla que tenemos derecho de participar en defensa de nuestros derechos, y tenemos el derecho de hacer, lo único es que nos privan de eso, o sea, nos reprimen sacando pelotón antimotines, sacando al ejército, ¿verdad? Pero es un derecho que tenemos, así que felicito a esa comunidad valiente de Guatemala, ¿verdad? Y de otros países también que se han unido a este apoyo mutuo, ¿verdad? Gracias entonces a estas organizaciones, y esto nos deja una gran lección. También el otro ejemplo, ¿verdad? Una soga, lazo, como conocemos, si tiene varios hilos, no fácilmente se puede romper, destruir o reventar, como se le conoce, ¿verdad? Entonces lo mismo somos nosotros los reprimidos, ¿verdad? Si nos unimos, hacemos una fuerza casi, casi invencible. Sí, es por ello que en otros países se han unido y tienen un gobierno a su sabor y antojo, ¿verdad? Pero porque han luchado, se han unido, y a pesar de eso, pues son señalados de enemigos de otros. Pero ellos están trabajando por el bien social, por el bien de los más reprimidos, de los que han sido rechazados, han sido reprimidos, han sido aislados de la sociedad. Ellos se han organizado y ahora tienen un gobierno que realmente gobierna con, por y para el pueblo más necesitado. Sí, Elías, usted lo acaba de mencionar, pues al entender bien esta ley que, a Dios gracias y al pueblo, ¿verdad? Que, wow, se levantaron, hicieron bulla en las calles, madres de familias, incluso niños, llevaban carteles ahí, porque es para todos, ¿verdad? Ancestralmente, históricamente, nos conocemos como hombres de maíz. Bueno, hay bastantes especies vegetales, o sea, en una ley no lo dice cuáles son, pero lógicamente, ¿verdad? ¿Qué tenemos nosotros? Es el maíz que nos quieren hacerlo. O sea, esta ley es conocida como Monsanto, yo estaba viendo en un documental, ¿verdad? Incluso el nombre lo dice, que el fundador de esta es el apellido o el nombre de su mujer, ¿verdad? Y que son químicos, pero muy peligrosos, así como usted lo dijo hace ratitito, que incluso produce cáncer, ¿verdad? Entonces, lógicamente, nos vamos a asustar y el pueblo también. Lisa, ¿quiere compartir con nosotros unas palabras? Sí, porque yo creo que esta ley no solamente es sobre los productos como tal, pero es sobre la monopolio, sí, ¿no? Entonces, que lo que dice esta ley y entonces que otras leyes parecidas, porque Monsanto es solo una compañía. Sí. Hay muchas compañías de agroindustria que se han monopolizado. Uno es que en países como los Estados Unidos se han monopolizado completamente. Hay unos pequeños cultivadores aquí, pero son amenazados. Una cosa que dice esta ley y otras leyes hermanas o leyes parecidas es que si sus cultivos son infectados por semillas que usted no sembró, pero son semillas transgénicos que viene, que es como un, no sé cómo se dice, patent, pero que como se dice, semillas son protegidos. Sí. Y si uno, porque las abejas son muy promiscuas, y una abeja puede ir a tu cultivo, claro. Y si ustedes están usando las semillas de Monsanto y yo no, pero la abeja no sabe, y la abeja viene y trae unos ingredientes de las semillas, el pollo de esto, y eso infecta a mis cultivos, aunque yo soy inocente, yo tengo mis semillas propias que no son de Monsanto, pero Monsanto me puede llevar a la corte. Sí. Esto ha pasado en Estados Unidos, hay unos cultivadores pequeños que son muy valientes, unos hombres de 75 años de edad que han sido cultivadores toda su vida y han luchado contra esas compañías, sobre todo aquí también el maíz, porque nosotros exportamos maíz, ya hemos destruido el maíz en México, ya es más fácil para ellos a comprar más seca que hacer sus propios cultivos. Y entonces que también este problema de la agricultura está conectado con problemas de migración, porque si las familias no pueden sobrevivir sus cultivos, si tienen que comprar obligatoriamente las semillas de la compañía, y entonces y utilizar todos los fertilizantes, los químicos. No estamos hablando de un daño a salud, que no solo salud de la persona que come transgénico, pero que es la salud de la madre tierra como tal, porque si uno utiliza fertilizantes, eso es otro problema en Guatemala, que sí. Hay que enfrentar este problema del uso de fertilizantes, sí, sí, químicos, que si son de Monsanto, si son de Ferromax, que si son de Mayafer, que sí, son de diferentes compañías, pero casi todo el mundo utiliza, y esto no alimenta bien en la madre tierra, y entonces que hay el sobrecultivo, y entonces esto realmente que cansa y quita los nutrientes originales. Es todo un ciclo, y si el maíz no se produce, ¿qué va a hacer la familia? Bueno, alguien sale para los estados, ¿no? Porque el maíz que no es suficiente para la familia, si su producción está dependiente en estos fertilizantes químicos, en las semillas homogenizado de estas compañías. Entonces estamos hablando de un ciclo, y menos personas que hay trabajando en la tierra, más cultivos y más terrenos que captan las compañías, y así es el ciclo, que tiene mucho que ver, creo yo, con la migración también. Sí, muchas gracias, Lisa. ¿Algo más que agregar sobre este tema, Elías, de Monsanto, para luego hablar un poco de los desalojos que últimamente ha sucedido en Guatemala, que son injusticias sociales, ¿verdad?, que estamos enfrentando? Ya, sí, reforzar un poco aún lo que es Monsanto, ¿verdad? Es una privatización a las semillas originarias, o sea, ya no vamos a poder sembrar nuestras propias semillas, ¿verdad?, sino que tenemos que comprarle a Monsanto, y si ellos autorizan la cantidad mínima, pues, o sea, el costo hay que pagar, y eso será un costo elevado, ¿verdad? Solo el que puede, pues, estará comprando. Eso quiere decir que algunos vamos a morir de hambre, algunos ya murieron de hambre, ¿verdad? Entonces, eso es un daño muy, muy nocivo, ¿verdad? Muy dañino para nosotros los humanos, y también para los animales, porque hay animales que también consumen, bueno, el maíz, consumen cualquier vegetal, ¿verdad? Los restos de la hortaliza, los restos de la verdura, ellos lo consumen, ¿verdad? Entonces, todo esto estaría, bueno, ya está contaminado, para información, ¿verdad? Ya está contaminado, y se estaría contaminando más aún. Pero entonces, yo les daría un consejo a la radioaudiencia. Yo soy agricultor, ¿verdad? Y conozco, pues, el campo, conozco la siembra de maíz, de frijol, y quiero darles este consejo, espero pues les pueda servir. Pues yo, en mi caso, tenemos ya casi 20 años de no quemar los restos del maíz, del frijol, de cualquier tipo de cultivo. Ya no le prendemos fuego, sino más bien lo distribuimos en el mismo suelo, y ahí se queda y se procesa automáticamente, ¿verdad? Eso es retroalimentar el mismo suelo, devolverle al suelo lo que del suelo viene, ¿verdad? Ya que, bueno, yo comento, ¿verdad? También le prendía fuego, o le prendíamos fuego a los restos, sí, de milpa, y queda el suelo limpio, limpio. Ajá. ¿Verdad? Incluso la ceniza que queda, el viento se lo lleva, y hasta queda más limpio de lo que uno esperaba. Pero resulta que entre más limpio está, aparentemente está limpio, más sucio se está quedando, sí, porque le estamos quitando los nutrientes la que tierra. El suelo... Exacto, que la tierra misma está produciendo para que se devuelva al suelo, ¿verdad? Y al nosotros prenderle fuego, pues estaríamos destruyendo. Y en el fuego están muriendo insectos que son benéficos para el cultivo, benéficos, sí, para el humano, ¿verdad? Por ejemplo, algo muy, muy claro, la gallina ciega. Muchos lo ven como un enemigo del hombre porque se come la raíz. Pero yo aprendí hace casi 20 años que la gallina ciega es un aliado del hombre, si lo queremos ver así, ¿verdad? Porque la gallina ciega se come la raíz porque no tiene comida disponible, ¿verdad? La gallina ciega vive de restos de la milpa en descomposición. Pero como no encuentra, es lógico, va con lo primero que encuentra, y lo que encuentra es la raíz. Entonces, ¿qué hace? La corta para 2-3 días después volver y comérsela. Entonces, mientras se procesa la misma raíz, se esté muriendo porque no puede comer directamente, entonces va a cortar y corta todo lo que encuentra y encuentra la raíz. Entonces, si dejamos los restos de la milpa que se procesen en el mismo suelo, la gallina ciega va a comer ese resto en descomposición y no estaría dañando la raíz de la milpa. Entonces, son cosas que se pueden manejar, son muy simples. Pero lo que sucede es que las transnacionales nos enseñan que hay que fumigar para matar la maleza y ya no usar el azadón, ya no usar el machete. Resulta que eso es muy dañino cuando fumigamos la maleza o el monte, porque entonces estamos matando la vida que el mismo suelo está produciendo, ¿verdad? Entonces, al final, la tierra se vuelve rojiza o barroso. ¿Por qué? Porque estamos matando los nutrientes del suelo. Sí. Yo le aconsejo que podamos ya no destruir. Más bien, lo que hacemos en mi casa hace casi 20 años, pues es picar, ¿verdad? Porque también el resto de milpa es grande. Entonces, lo que hacemos es picarla como de un pie y medio más o menos, de 12 pulgadas, 15 pulgadas, los restos, y la enterramos en el momento de hacer el surco, ¿verdad? Entonces, así es como ya el suelo pues va cambiando, se va poniendo más fértil, ¿verdad? Y entre menos químico podemos usar, por ejemplo, el estiércol de ganado, de pollos, sí, pues, de pollo, es bueno recolectar y distribuir en el suelo, y eso va a ser más fértil el suelo, en vez de usar tanto químico. Que el químico, lo que está haciendo, a mí me dieron un ejemplo hace unos años, me dijeron, ustedes conocen la batería de un radio receptor, ¿verdad? Entonces me dijeron eso, la batería de ese radio receptor queda del mismo tamaño, ya sin carga, pero queda del mismo tamaño. Lo mismo es el químico, ¿verdad? Le aplicamos un Bayer, ese Bayer queda ahí en el suelo. Si nos damos cuenta, por ejemplo, por decir una fórmula, el 2020 no se disuelve, ahí queda. Entonces, eso está dañando el suelo. La urea se disuelve, desaparece, pero aparentemente desaparece en nuestra vista, pero está penetrando en el suelo. Ajá. Entonces, tratemos de hacer eso. Es un consejo que quisiera, espero, les pueda servir. Sí. Muchas gracias, Elías. Es bueno tomar en cuenta esto a lo que ustedes están compartiendo, ¿verdad? En especial, su persona que tiene experiencia en esto. Usted lo dijo, transnacionales o empresas que nos ofrecen muchas cosas que son tentativas al escucharlo, ¿verdad? Por ejemplo, ya no limpiar el terreno, pues, o sea, ¿quién no quiere eso para ya no estar ahí trabajando duro? Y lo que quiere uno es echarle lo químico, ¿verdad? Para que le sea más fácil, pero en conclusión es dañino, ¿verdad? Y lastimosamente a nuestra gente, no a todos, ¿verdad? Pero unos... incluso acá sucede también, se les pregunta, ¿usted sabe de Monsanto? ¿Qué pasó aquí en Guatemala? Nada que ver, no saben nada. Entonces, es de invitarlos y a la vez aplaudir a lo que usted mencionó hace rato, a esas organizaciones, a esas personas que hicieron frente, ¿verdad?, a esta lucha que no solo es de ellos, sino que fue para todos. Fue para todos y es de aplaudirles, ¿verdad? Para nosotros muchas veces decimos, tenemos nuestro derecho, estas cosas están bien. Por ejemplo, sucede acá en los Estados Unidos también, que los inmigrantes tienen derechos también, pero hay organizaciones y activistas que han dado la cara por eso, que nosotros ni siquiera sabemos cómo, qué movimiento están haciendo, qué están haciendo aquí, si están durmiendo temprano, muy tarde, o si están atentando contra la vida, ¿verdad? Nosotros tranquilito ahí. Y creo que eso es una invitación para que nos unamos a diferentes luchas, siempre y cuando sea para los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, vamos acá para compartir otro tema de lo que estábamos hablando, quizá para concluir este programa el día de hoy, 11 de septiembre. Muchos desalojos en Guatemala. Lisa tuvo la experiencia que hace poco fue a Guatemala, ¿verdad? No sé si fue a lo de Monte Olivo, a quien ella lo presenció quizá en conferencia o quizá en el momento, pero eso sí fue muy, muy, pero muy sonado hasta acá también, como damos cuenta a las redes sociales hoy en día, y que lastimosamente nuestra vicepresidenta Roxana Valdetti quiere tapar eso con un dedo, ¿verdad? Para que como radios o televisoras comerciales no nos pasen esas noticias, porque están como que medidos, ¿verdad? Pero creo que no va a suceder, y para esto es Radio Comunitaria Nuevo Balisterio y las otras radios que están en Guatemala que nos informen de esta manera. Lisa, compártenos de esas injusticias que de sus ojos, ¿verdad? Y de su oído también fue a escuchar personalmente. Incluso yo le decía, creo que ella sabe más que nosotros siendo guatemaltecos, ¿verdad? Y pues adelante, Lisa, para compartir. Bueno, es la situación ahora es muy fuerte. Yo como cada 6 meses voy a Guatemala a pasar un mes, y veo que esta vez que estuve un mes entre final de julio y final de agosto en Guatemala, tuve la experiencia de compartir con compañeros de distintas comunidades de resistencia, porque el contexto de los desalojos es realmente parte de un fenómeno nacional que son las megaproyectos, ¿no? Que es la minería, las hidroeléctricas, la palma africana, son diferentes, y la cimentera. Tuve conocimiento, conocí a los compañeros de San Juan Zacatepeques. También fui a San Rafael Las Flores, donde hay una mina de plata. Estuve con los compañeros de San Miguel Ixtahuacán, de la mina Marlin, que supuestamente la mina dice que va a cerrar en 2 años, pero realmente no sabemos si va a cerrar o si solo es para escapar, ir a la corte del CIDH, porque ya tiene ya como un dictamen de admisibilidad del caso. Entonces el caso va lento, pero el caso va, y supuestamente algunos de los compañeros de la resistencia presienten que la compañía dice que va a cerrar la mina para no tener que ir al corte, porque saben que van a cerrar, porque van a perder el caso. Pero no sabemos realmente si esto va a suceder. Pero hay mucha confusión. Una palabra que escuché muchos de los compañeros de los movimientos de resistencia es desarticulación. Y ellos sienten que en este momento los esfuerzos del gobierno son no solamente la represión directa, pero como por ejemplo un discurso contra los acompañantes extranjeros. Por ejemplo, unos compañeros de Huehuetenango me habían invitado a acompañarles en una comisión a visitar en una comunidad, y luego me dijeron que no, porque había por Radio Punto unos programas que están diciendo que mira que hay unos acompañantes extranjeros, que hay 2 extranjeros que están dando vueltas con fulano, un miembro del movimiento social de allá de Huehuetenango, y los compañeros me dijeron que lastimosamente mejor que yo no fuera, porque tienen espías en todas las comunidades que miran a ellos, y esto va a perjudicar si miran que hay extranjeros andando en una comunidad muy remoto con ellos haciendo una comisión. Y hay más desconfianza entre los mismos compañeros y las mismas compañeras de los movimientos por este sospecha que alguien está hablando con la compañía, que la compañía trata de crear divisiones. Y entonces, por ejemplo, en San Juan Zacatepeques también hay mucha represión de la policía. Es un caso de una compañía cimentera, y los 12 comunidades se han unido, son comunidades cachiqueles. Y yendo a los desalojos, y que también, por ejemplo, como señaló la compañera Catherine, en el Valle Polochic, pero más bien en esa parte de Ixcán y Alta Verapaz, han habido más desalojos. Eso es muy notable porque estas son las comunidades y las eras que fueron afectadas también durante la guerra. Entonces podemos mirar que el masacre de Panzós, que fue posiblemente la primera masacre grande del conflicto armado, eso señaló el masacre de más de 200 personas en este día de 1978, que marcó una época de la guerra, del conflicto armado. Y volviendo ya más de 35 años, casi 40 años después, ya vimos que esas mismas zonas donde habían estos conflictos, esos ataques, esos masacres, ya llegan las compañías con sus proyectos. Ya van a desalojar a la persona una segunda vez. La primera vez fue por masacre, tortura, todo eso que sucedió en el conflicto. Ahora otra vez, si es palma africana o si es hidroeléctrica. Sí. Estuvimos en Rashuja, que es una de las comunidades en la municipalidad de Rashuja, uh-huh, donde habían desalojos, habían, cuando nosotros pasemos por ahí, había un retén de la comunidad que no estaban dejando pasar a nadie, aunque nosotros estuvimos con gente de la resistencia, por el problema que llegaron la policía ilegalmente, que captaron personas y que habían retenido a algunos policías y ya la dejaron salir. Pero en otra comunidad, en otra parte de Alta Verapaz, mataron a 3 personas. Entraron en las casas sin tener papeles, sin tener razón. Las personas que fueron en sus casas haciendo sus oficios no estaban haciendo nada, ni protestando, ni manifestando. Estaban en sus casas, en sus hogares, haciendo sus oficios, y llegaron las policías y captaron 52 personas que los llevaron preso y mataron a 3 personas. Entonces, esto fue un golpe muy fuerte. Estuvimos presente con la Asociación de Abogadas Mayas, que están llevando esos casos, pero también los que están liderando esto, y sobre todo las mujeres, ahora están siendo atacados fuertemente con chisme, con hablando con sus familiares, tratando a causar que sus maridos, sus hijos, sus padres les previenen a participar en los movimientos. Y estamos en una campaña con algunas compañeras mujeres mayas y tratando a darle un poco de conocimiento a los casos de esas compañeras. Creo que el GHRC también está pasando la petición de estas compañeras mujeres, que son Gladys Tzul-Tzul, su hermana, en Lolita Chávez, unas cuantas, Ramona García, unas cuantas compañeras que han sido atacados, que han sido criminalizados. Entonces, entre la criminalización general de los movimientos sociales, hay una criminalización especial sobre esas mujeres, esas compañeras. Sí, lastimosamente. Wow, el mismo estado, no tenemos una democracia, como lo decía Cantinflas, aunque de broma, ¿verdad? Ya no tenemos los pantalones para hacer como de pueblo a pueblo, ¿verdad? O sea, el pueblo elige a los gobernantes, pero ellos ya no le devuelven, ¿verdad? Como deberían de darle al pueblo, o sea, su obligación como gobierno, ¿verdad? Como responsabilidad y como al pueblo le merece. Elías, compártenos punto de vista sobre lo que nos habla Lisa y un poco de su experiencia sobre noticias y todo lo que escuchamos, que como yo decía hace rato, muchas veces hemos compartido espacio, ¿verdad? Hemos tratado estos temas con nuestra gente acá cuando ha habido reuniones, porque muchas veces la información se muere allá, se muere aquí con nosotros también, pero hemos intentado llevarles, ¿verdad? A quienes cuando le preguntan ¿qué tanto sabes de esto? Muchas veces nos dicen, no sabemos nada. Pues creo que es de alimentar, es quizá el rol de nosotros, ¿verdad? Es como predicarles, llevarles esa información. Pues. Gracias. Sí, esto, bueno, lamentablemente esas transnacionales que han hecho pactos con el gobierno de turno, esto es lo que sucedió allá en 1944 al 54, ¿verdad? Cuando la United Fruit Company había hecho convenios con el gobierno. Había hecho convenios con el gobierno antes de 1944, ¿verdad? Y cuando llega un gobierno, el, electo democráticamente, pues que dice, bueno, ustedes no están pagando impuestos, deben de pagar. No quieren pagar, bueno, entonces tienen que dejar las fincas. Entonces eso fue una guerra, entonces vamos a bombardear Guatemala, vamos a derrocar al gobierno de Guatemala. Entonces hoy el gobierno y esos desalojos tristes y lamentando, pues, bombas lacrimógenas, ¿verdad? Altamente o fuertemente armados, llega el ejército y la policía a desalojar, ¿verdad? Es el resultado de que también nosotros, la comunidad guatemalteca, no compartimos la experiencia y otros que no queremos escuchar experiencias. Sí. Entonces, cuando es momento de elecciones o de campaña política, ¿verdad? Nosotros no prestamos atención cuidadosamente quién es quién, ¿verdad? Ver cuál es su pasado, quién es esa persona, qué ha hecho antes para poder merecer mi voto. Sí. Y cuando no sabemos elegir, pues al que habla bonito o al que dice yo sí voy a combatir yo la delincuencia, cosa que a quien está combatiendo es al pueblo en resistencia, no a la delincuencia, sí. ¿Verdad? Si vemos la noticia, pues cada día hay varios muertos, ¿verdad? Entonces aún no hay mano dura, ¿verdad? Eso fue solo para llegar al poder, pero había convenios, negocios, que por qué llegar al poder, ¿verdad? No era para combatir la delincuencia, era para a darles el gusto a las transnacionales, porque hay un gran dinero que se mueve detrás de esos negocios, ¿verdad? Eso no es así por así. Las hidroeléctricas, ¿verdad? Están llegando de países extranjeros a establecerse en nuestro país, sí. ¿Verdad? Y no llegan de buena manera, ¿verdad? Por ejemplo, si yo llego a una casa y me gusta algo, pues voy a hacer un trato, ¿no? ¿Cuánto quiere la persona y cuánto yo puedo dar? Uh-huh. Si hay un convenio, hay un trato y llegamos a una conclusión, es mío. De lo contrario, pues me quedo con las manos vacías. ¿Pero qué hacen las transnacionales? ¿Verdad? Mire, yo tanto doy y tanto bajo la mesa y decir que está bien. Entonces, eso hace que entonces no sabemos elegir, lamentablemente, ¿verdad? Algunos sabemos, yo estoy consciente y seguro de ello. Pero otros, por temor a saber la verdad, pues no sabemos elegir. Entonces, elegimos al enemigo para que después nos clave la daga en la espalda. Entonces, debemos de saber elegir, ¿verdad? A nuestros gobernantes, ¿verdad? Como yo se lo dije un día al gobierno actual, ¿verdad? Exigimos que se cumplan los acuerdos de paz, ¿verdad? Y también se lo mencioné a la vicepresidenta, ¿verdad? Diciéndole que ellos son nuestros empleados, ellos no son las autoridades, son nuestros empleados, porque es el pueblo el que le paga. Claro. ¿Verdad? Y cuando no entendemos esto, pues pensamos, wow, el señor presidente, no, él es nuestro empleado y tiene que obedecer órdenes del pueblo, no el pueblo a las órdenes del presidente, ¿verdad? Entonces, lamentablemente se han dado estos desalojos, ¿verdad? Veíamos en la noticia. A las órdenes del presidente, ¿verdad? Entonces, lamentablemente se han dado estos desalojos, ¿verdad? Veíamos en la noticia, ¿verdad? Donde, bueno, una noticia que no es manipulada, porque recordemos que hay noticia manipulada, ¿verdad? Que sí. Nos sacan que, pues, hay gente que se opone al desarrollo, se opone a todo lo bueno, cosa es todo lo contrario, ¿verdad? Personas que nos oponemos a aquello que va a dañar nuestra salud, a aquello que va a dañar nuestra integridad física, uh-huh. que es celeste. Uh-huh. Entonces yo voy a ver qué color exactamente el que es. También está Vea Canal de Guatemala sacando información relevante relacionada con las hidroeléctricas, el daño que están haciendo las minerías, las cementeras, o sea, saca información. www.veacanal.net, ¿verdad? Saca información relevante, ¿verdad? De todos los daños que se le causa a la gente nativa, pues, ¿verdad? Porque si vemos eso, los extranjeros llegaron en 1492, la cosa que nosotros somos los verdaderos nativos de Guatemala, pero ahora son ellos los que nos mandan, cosa que ellos debe ser al revés. Claro. Entonces los papeles se han invertido porque el pueblo también no se organiza, no se educa. No me refiero al nivel académico, me refiero a una educación de civismo, sí, de patriotismo, de defender lo nuestro, de conocer y defender nuestros derechos, ¿verdad? Así que exhorto al pueblo a organizarnos de la mejor manera posible, ¿verdad? Ya que la unión hace la fuerza. Si no nos unimos y no luchamos unidos, nadie lo va a hacer por nosotros. Es el pueblo unido el que jamás será vencido, pero unido. Pero recordemos que la otra parte maneja el término, divide y vencerás. Entonces nos dividen y nos dicen, ¿para qué se va a oponer al desarrollo? ¿Verdad? Y nos instan a estar en contra de nuestra misma gente, ¿verdad? Y a decir, mire, usted diga quién es el que se está poniendo en contra de tal cosa, ¿verdad? Por un par de quetzales. Y algunos lo han hecho, cosa que no debemos de traicionar a nuestros mismos hermanos que están luchando por el bien común, por el bien social, para que la sociedad, pues, o la humanidad ya no se muera de hambre, ya no haya tantas enfermedades, pero luchemos unidos. Los exhorto, ya que he tratado de incorporarme, he tratado de colaborar en lo posible, he tratado de ser un activista de derechos humanos, defender nuestros derechos. Donde quiera que estemos, tenemos derechos como humanos. Así que gracias a la audiencia, espero que mis palabras en algo les haya servido, como también a la señora acá que nos acompañaron, ¿verdad? Esperamos que esta reflexión, pues, nos sirva de mucho y esperamos en otra próxima, pues, poder estar transmitiendo un mensaje de esperanza, un mensaje de motivación, mensaje de unidad, mensaje de fortaleza, mensaje de bienestar social para cada uno de nosotros. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Elías García, residente acá en New Jersey. Él es de Guatemala, pues muchísimas gracias por esas palabras y la audiencia que nos escucha también. Así como él lo dijo, nunca es todo en la vida, porque si dices, si hace todo, yo soy todo, estás equivocado, ya perdiste. Bueno, y lastimosamente muchos políticos, yo he escuchado también, en que usan mucho esa frase y es su primordial, divide y vencerás, y así ha pasado hoy en día, ¿verdad? Para despedirnos de este su programa Voces sin Fronteras, Lisa, en una conclusión para despedir, y también unos compañeros de Guatemala, Rosy González de Ischel Estéreo le manda saludos, y otros compañeros que nos están escuchando acá en los Estados Unidos, Elías, nos dice que saludos, buena programación, eso es bueno, ¿verdad? Que nos llegan, y otros mensajes que tenemos acá, los likes que cuentan acá en el mensaje de teléfono también, que nos llegan muchos mensajes, pues les agradecemos. Creo que nuestra intención es educar, hacer informar nuestra comunidad, pues como Elías lo dijo, si en algo nos equivocamos, pues perdónenos, no nos hagan en caso si es, no está bueno, ¿verdad? Así como él lo dijo, si el color me dicen que es azul y para mí no lo es, pues es como que alguien te predique, ¿verdad? Aunque el pastor te viene y te dice eso, pero si tú usas la cabeza y usas la conciencia en comparar la Biblia, ¿verdad? A esto dice el pastor, pero si veo yo que no está bien, entonces no lo hago, ¿verdad? O cualquier a pastor que lleva a un pueblo a lo que es a una evangelización, ¿verdad? Solo es para un ejemplo, nada más. Lisa, le dejamos el micrófono para despedir de la audiencia. Adelante. Bueno, siempre es un gusto compartir con estos dos compañeros y con este público. Solo quería agregar dos opciones más porque creo que nosotros debemos reflexionar un poco y apoyar las noticias alternativas. Entonces quiero dar como un like a Prensa Comunitaria, que es una organización muy hermana con nosotros. Ellos han publicado algo sobre el inicio de este radio y ellos, para mí, eso es el fuente más indicada para reportaje empírica, reportaje directa de las comunidades en Guatemala. Se puede encontrar en comunitariapress.blogspot.com y también el Centro de Medios Independientes de Guatemala, que ellos son parte de esta red. Y esos son unos locos, pero realmente que agradezco y realmente estimo y valoro mucho el trabajo de esos compañeros y compañeras, a Kimi, a Nelton, a Andrea, a los compañeros que son sus reporteros, que van a las comunidades, son de las comunidades que dan el reportaje más directo de lo que está pasando en las comunidades. Entonces, creo que nosotros, también Prensa Comunitaria y el Centro de Medios Independientes están en un proceso de tratar a formar más comunicadores sociales entre los jóvenes en esas comunidades. Y yo creo que es súper importante que los jóvenes que viven en Alta Verapaz, los jóvenes que viven en El Ixcán, los jóvenes que viven en Huehuetenango, reportan y tienen los implementos. Nosotros tenemos este radio, este espacio, y creo que ellos también tendrán su espacio, su radio. Entonces, un saludo a los que están luchando día por día por la justicia en Guatemala y también acá con la comunidad migrante, y por todos nosotros una noche muy feliz y que sigan en la lucha. ¡Pa'lante! Como dicen los puertorriqueños aquí en Nueva York, ¡pa'lante! Sí, muchas gracias, Lías. Dijo Lías, ya me confundo con el amigo Lías. Lisa, muchísimas gracias por esa palabra y como también por compartir su tiempo con la audiencia de este programa Voces sin Fronteras y su radio comunitaria, que usted lo sabe bien, que estamos para informar a nuestra comunidad y más desde aquí, ¿verdad? Elías, muchísimas gracias nuevamente al compartir micrófonos con nosotros. Creo que su servidor también, como usted lo dice, yo estoy día a día aprendiendo para que no me estén baboseando ahí. Perdón la palabra, pero uno decía así, ¿verdad? El que se informa, el que se educa y el que lee también, no es fácil de ser engañado. O sea que nunca es todo en la vida, tenemos que educarnos día a día, no solo del presente ni del mañana, también del pasado, ¿verdad? Para que podamos comprar todo eso. Unas palabritas, Elías, para saludar a la audiencia, despedirse. Gracias, sí, agradecer la fiel audiencia de Nojibal Estéreo y al programa Voces Sin Fronteras y a todas las radios que hicieron cadena en esta preciosa noche, y a la fiel audiencia, esperamos nos puedan escuchar en otra próxima, esperamos llevar, si es que me invitan, ¿verdad?, llevar mensajes de reflexión, mensajes que podamos reflexionar para cambiar parte del mundo, pero para cambiar parte del mundo, pues tenemos que cambiar nosotros mismos, ¿verdad? Si cambiamos nosotros, algo en el mundo va a cambiar, y si pensamos diferente para mejorar, alguien en el mundo estará pensando igual que nosotros. Ahí recordemos que somos cientos de personas pensando en un mundo mejor, donde haya equidad, donde haya justicia social, donde todos tengamos las mismas obligaciones, pero también los mismos derechos, ¿verdad? Porque pasa lo contrario, tenemos las mismas obligaciones y aún tal vez más obligaciones nosotros, los desposeídos, pero casi nada de derechos, ¿verdad? La justicia social es cuando tengamos los mismos derechos, no importando que también tengamos los mismos, las mismas obligaciones, pero con los mismos derechos, ¿verdad? No podemos pedirle a alguien que tenga a las mismas obligaciones si no tiene los mismos derechos, si no tiene las mismas oportunidades. Así se le niegan derechos de salud, derecho de educación, derechos a servicio básico, derecho a la alimentación, ¿verdad? Si eso se les niega, no le podemos obligar. Mas sin embargo, eso pasa en nuestro país. Nos obligan a pagar impuestos de todo lo que consumimos, compramos, alquilamos, ¿verdad? De todo. Lo que compramos, ahí estamos pagando impuesto. Pero ese impuesto no vuelve a nosotros, ¿verdad? Se queda en manos ajenas. Bueno, ajenas en el sentido, pero son de Guatemala los que se quedan con nuestros impuestos. Y los que deberían de pagar más impuestos porque tienen más, casi no pagan nada. Son los evasores de impuestos, son campeones evadiendo impuestos. Así es. Muchas gracias. y nos escuchamos en otra próxima oportunidad. A ti, Elías, a Radio W, a un amigo Tino de Mugbabiol, saludos especiales, muchas gracias, ánimo y adelante, hermano, con la lucha. A todos los que estuvieron en sintonía con Guatemala, como también acá en los Estados Unidos, a Perry, muchísimas gracias, Perry, acá en Nueva York. Adelante, hermano, nos vemos pronto. Así que maltio shiwet katat khanan shohita tabeh shiwe abkamik shakamik un programa más rechle Voces sin Fronteras subinaam y la radio no hibal estéreo kamaltio shik shiwet pa jueves shiwa kostali hibuk machish kayoe. De lo contrario, la intención chike le kichiil que shkan educar o vale radio, mejor dicho, con educar o con ocho de comunidad hawashtag le tik shahtahik a veces copante ku katamatah rahuashik katamah le kaderechos hachinta hostowik juntir y conojil maltio shiwet y nos vemos en otra ocasión. Muchísimas gracias, Nojibal Estéreo, y nos despedimos de este programa Voces sin Fronteras. Muchas gracias.